apretado y un beso de tu trompita. Limoncito, limoncito. De tu ventana a la mía me aventaste y un limón. El limón me dio en la cara y el zumo en el corazón. Y el limón me dio en la cara y el zumo en el corazón. Limoncito, limoncito. Debe ser verde para que tiña morado. Y el amor para que dure debe ser disimulado. Y el amor para que dure debe ser disimulado. Limoncito, limoncito.